the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 61 de Pasen al Fondo. Hey, chop chase my supply. Don't get your own damn high, cause I got nuggets, I got nuggets. Estamos aquí de nuevo, estamos de equipo completo, Funko Manchi. Por fin, después de varios meses sin poder grabarnos seis juntos. Ah, pero estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. Está con nosotros el becario, que ahora era cuenta apenas, ¿no? Sí. No, no, había otra cosa después, ¿no? Tío Paja. Tío Paja. ¿El tío de la faja, puede ser? Tío Paja, sí. Que no se acuerda ni él. Tenemos también a Eustaquio Smith. Hola, muy buena. A nuestro experto en políticas, ¿era, no, señor Lon? Politólogo, bien. Buenas. A Vietnam, que siempre tiene una presentación para hacer. El cuñado moderado de izquierda que aplaude todas las tardes a las 8, pero paga la seguridad privada, como puede ser de otra manera. Y a ahí por delante. Y a Menta, que no sé si es Menta o Thor ya. No, que ya soy Thor. Ey, ¿qué pasa? Pues aquí estamos todos, muy bien. Porque bien, se cuela un montón de ruido de... De niños. De mi casa. Sí, de mi casa, es mi casa. De las niñas. De las niñas. Las niñas que podemos salir mañana. Sí, lo voy a dejar salir yo. Ah, sí. tú eres de los padres que no vas a sacar a los niños. Yo ya empecé ya con a inyectarles el esquía, como dijo Trump. Muy bien, te hemos apuntado eso justo. Ha sido ideal. Veis lo que decíamos, que nosotros preparamos y después él viene y ya. Pues sí, ¿no? Sorprendentes declaraciones de Trump, ¿no? Bueno, sorprendentes, ¿cómo? Habituales. ¿Alguien? De que la gente tome el sol y rayos ultravioletas y que ingiera desinfectante, ¿no? Ha dicho algo así. Para que bueno, se quede la piel y el pelo como a él, ¿no? Exactamente, dijo de que le podían inyectar, a ver si había alguna manera de inyectar desinfectante directamente a los pulmones de los pacientes y meterle rayos UVA dentro del cuerpo a los infectados. O sea, no hay que tomar el sol, que los médicos habéis encontrado una manera de meterle dentro los rayos UVA a los infectados. Hay una forma, pero a lo mejor lo tendrían que probar antes con humanos, que es vía anal, que lo podían probar con él. Bueno, el blanqueamiento anal va por ahí, ¿no? Hombre, no me digas que este hombre, vale, va a ser la ruina del planeta, pero ¿y estos ratos que nos está dando, tío? Yeah. Bueno, hoy he leído que ya ha habido 100 personas intoxicadas porque se han bebido desinfectante a botella, o sea, a chupitos. ¿Aquí o allí? No, allí. De hecho, nada más decirlo, empezaron a salir todos los médicos, todos los epidemiólogos, que a nadie se le ocurre, que no se le ocurriera hacer eso, ni y contigo en eso ha habido 100 personas que han pringado ya. Los premios Darwin tienen una razón de ser por algo. Sí. Pero porque no lo rebajan con alcohol y con hielo. Es que el secreto está en Colegia Conejo, una parte, 9 de gin tonic y después el hielo. Y entonces ya entra solo a los pulmones directo. Yo solo espero que sea población blanca protestante votante de Trump quien se la haya bebido. Por supuesto. Y de la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, seguro. Papeletas tienen. Las instrucciones que hay en muchos electrodomésticos que compras dicen siempre que... O sea, porque hay como cosas muy absurdas de no sé qué es la ropa en el microondas o esas cosas que lees en las instrucciones que dices, pero ¿a quién se le ocurriría esto? No sé dónde leí hace tiempo ya que lo hacían porque en Estados Unidos, si alguien se le ocurre hacer semejante majadería, puede, y no estaba en las instrucciones como diciendo que no se hiciera, podía demandar a la empresa. Sí, sí. Hostia. Bueno, no es que podía, sino es que hay peña que se dedica a demandar cuando ve cosa como esta. Por eso todas las instrucciones vienen con cosas súper locas, pero porque que la peña lo hace. Pero en Estados Unidos tiran de denuncias a nada. O sea, es más importante tu abogado que tu médico, desde luego. Pues, bueno, yo conocí a la señora aquí que se dedicaba a eso, vivía de eso. Aquí. Ahí ha salido un tío de aquí, es español, y también un pseudocientífico alemán con el rollo del MMS, que no deja de ser lo del sulfito de cloro, que no deja de ser una lejía que dice que cura el coronavirus. ¿Cómo? Dime. ¿Pamier? Sí, Pamier, no sé qué, es que no sé cómo se llama. Y también ha salido un pavo alemán diciendo lo del tema este de... ¿Cómo es? ¿Carol, sulfito de cloro? No. ¿O clorito de...? ¿Clorito de oxígeno? Becario, recuerda que esto se graba, Becario, esto se graba. Clorito es... Sí, que es una puta lejía y dicen que curaba... O sea, que la prensa está muy loca. Pero que hay un montón de gente que cree en estas mierdas, ¿eh? Es un problemón, yo creo. Hombre, esto da para sección, ¿eh? Hablar de pseudociencias y pseudocreencias. Ahí hay tema para morir. Eso es para la sección de hobby. Bueno, acabemos. Lo primero que dijeron, que hubo un rumor de que la cocaína combatía el virus. Ya lo último, bueno, lo último ha sido lo del Trump, pero lo penúltimo había sido que la nicotina iba bien para recuperarte de si lo habías pillado. O sea que. Lo de la cocaína lo dijo Ciudadanos para ver si así colaba. Yo el rincón de Darwin. Yo antes de entrar a currar, lo primero que hago es eso, es una raya y un piti. Y eso son los epis. A lo mejor eso es lo que le ha pasado al exalcalde de Badalona, ¿no? Que lo hacía para prevenir el coronavirus. Hostia, esto es un temón, ¿eh? Aquí hay mucho juego. Yo propongo cambiarle el nombre a Badalona por Gotham del Besós. Porque todos los personajes que vienen allí parecen sacados de un cómic de DC. Yo echaría un GTA allí, ¿eh? De todas formas. ¿Habéis visto el vídeo? Porque yo no lo he llegado a ver. No, yo no. No, el vídeo no. ¿El vídeo de qué? Del alcalde. Ah, que hay un vídeo como lo detienen y todo el rollo. Se ve que sí, pero yo el vídeo no lo he visto. Yo he visto las declaraciones directamente y como el PSC lo ha fulminado rápidamente porque es que ya era tan vergonzoso que no se podía hacer nada con el tema. Porque además el tío venía con el coche haciendo ese y se puso chulito, ¿sabes? Cuando lo pararon, que estás hablando con el de Badalona. Le mordió a uno. O sea, chulito yo creo nivel Dios. Sí, sí. En Badalona se ve bastante esto, porque ya hubo un caso con la Pilar Rahola, que también es de Badalona. Y de esto también había vídeo, también, creo. Que cuando era regidora, o creo que era regidora en el Ayuntamiento de Badalona, se le llevó el coche de la grúa y montó un pollo gordo de no sabes con quién estás hablando. De esto hace igual 20 o más años, 20 y tantos años. Bueno, eso también lo hizo la Esperanza Aguirre. Sí. La Esperanza Aguirre fue sublime, con persecución y todo, y después enfrentamiento entre la policía y su guardia de seguridad. Estuvo chulo eso. Bueno, yo cuando escuché la noticia pensé, digo, hostia, estaba pensando, imagínate qué pasa esto en Santa Coloma con la Nuria Parlón, que la han pillado, que iba borracha, que le pegó un bocado a los Mossos y, hostia, es surrealista, o sea. No sé, a lo mejor era... En Badalona no es surrealista, en Badalona es lo habitual, parece. Ten en cuenta que de Badalona también es el Jorge Javier Vázquez. No sé, la verdad es que la situación política en Badalona ahora me parece interesante ver qué va a pasar, porque la Albiol ha salido ahí de como la de Fénix, está en Twitter dándolo todo. Pero tampoco sé muy bien la alternativa, la de la Dulós, no sé si están moviéndose en algún sentido. Pero vamos, que con el coronavirus, que ahora se te descabece el ayuntamiento y tengas una crisis interna que ya cuesta en una situación normal, pues imagínate ahora que no hay nadie en el ayuntamiento, no sé. A ver cómo va aquello. Oh, el Albiol tardó 0,1 segundo al día siguiente, lo entrevistaban en la radio, decir que eso ya se sabía, que tenía problemas y que tenía problemas de otras adicciones, o sea, debía entender que era un cocainómano. Y joder. Eso iba con los EPIs. Pues haberlo dicho, es que, o sea, haberlo dicho antes, no pensaba que pase esto, yo qué sé, me parece una rastreo, no pero... No alcalde, porque lo puso Elda, alcalde. Lo puso, ah, bueno, sí, claro, para que no salga la Durov. Tendrían algún contacto en común en la agenda, quizá. El camello. Bueno, por lo menos nos han pillado haciendo una videoconferencia esta como la que estamos haciendo ahora y que le pasara por ahí. Bueno, eso ya hubiera sido la polla, tío, que lo hubieran pillado o que te pasara una chat y detrás en pelotas o que te pillaran como la Paulina Rubio metiéndose porque eso sí que fue mítico. Pero pensáis que estas cosas son casualidad. Un segundillo. Yo creo que sí. Me voy a marcar una retirada. Venga, pues saludos. Saludos al programa y por favor, poner una canción que estoy escuchando últimamente mucho y que Carol odia. El grupo es Sin Rumbo y la canción es no sé qué de la luz. Después la paso. Sin Rumbo, hostia, como tú. Espérate un momento. Una mierda de canción, que lo sepáis. Pero que me anima mucho de la mañana con el diazepam. Bueno, pues que vaya bien por la central esta química, ¿no? ¿Trabajas en una central química? Sí, en la de San Adrián. Pues que te vaya bien las jornadas allí, que sabemos que estás muy expuesto por allí. Venga, tío, te quiero. Ali. Ali. Que esto de las videoconferencias que decías, María, que no sabía si eran verdad. Yo lo que creo es que eso es forzado. Que eso es forzado a ser grabado y para darse a hablar. Yo, concretamente, el de la Paulina Rubio, es que he visto uno que es directamente la pantalla y otro que es un pantallazo. El que es un pantallazo grabado desde el móvil, se oye los gestos de... Sí. Sin embargo, en el otro, no. De todas formas, el gesto y la actitud de ella... Indican, o sea, todo indica que sí, o sea, blanco y en bolsita. Pero la historia es que otra cosa es que alguien lo haya grabado con el móvil y haya hecho el efecto para reafirmarlo, pero vamos, pero toda la pinta de que sí, de que las órbitas están más allá de sus ojos. Yo creo que en este caso es bastante probable que estas cosas que pasen con la videoconferencia se pasen, o sea, no estén montadas, sino que sean fruto de la situación. Porque el tema es que al final lo estamos haciendo todos desde nuestra casa. Y en nuestra casa nosotros nos relajamos. A mí me pasa con... cuando me reúno con gente por la videoconferencia, pues estoy en posturas que en el trabajo, por ejemplo, no estaría, ¿no? Estar ahí estirado, con los brazos arriba y tal. Que es una postura que tienes en casa porque estás relajado. Entonces me creo, por ejemplo, este que sale la tía desnuda por detrás en una videoconferencia, pues si la tía estaba en su casa y ve a su chorbo que está hablando, pues si estás en bolas en casa normalmente, pues pasas, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Que no. Y lo de la Paulina, pues... Paulina, no sé, si lo has dicho Paulina, no sé yo hasta qué punto gana con el escándalo, porque no, tampoco es que vaya a vender ahora nada. Pero una cosa es que estés haciendo una videoconferencia que más o menos entra dentro de lo privado, porque estás con las personas que tú quieres. Y otra es que estés haciendo un streaming abierto para todos tus fans y te metan dos clientes allí en medio. O sea, es que eso ya... O sea, es diferente que te pillen ahí de una... No sé, estás aquí entre amigos y dices, pues mira, yo me voy a poner. Hombre, ten en cuenta que esta mujer está con Ricardo Bofill. Sí, sí. No los ha tenido muy en cuenta nunca. Y luego el caso del Merlos, este del Alfonso Merlos, no es que haya aparecido su pareja. La polémica es porque no es su pareja. ¡Ah! Claro. Se han pillado con una chica que no es su pareja. Y la chica que es su pareja, que es la Marta de Gran Hermano 1. Marta, que sí que es esa. Sí, esta creo que... La pareja. Esta era su pareja, pues se ha enterado. fíjate tú, que no deben estar viviendo juntos en el confinamiento, se han enterado porque ha saltado que estábamos con otra chica. O sea. Ah, esto mola más. Claro, claro, claro. Este sí. Detalle mola más. Si pasa tu pareja por ahí en su generador, pues dice, bueno, yo qué sé. Claro, es que si pasa tu pareja sí que me parece un accidente, pero que pase tu amante es que no me parece un accidente. Pero es una cagada. Yo creo que es una cagada. No. Ver, yo, por ejemplo, yo ahí pido. Me cuesta de creer que la gente tenga tan poco cuidado. Es que me cuesta. O sea, si yo estoy con mi amante y estoy haciendo una videoconferencia, es que mi amante no va a pasar en bolas, colega, por detrás de la cámara. Eso ya os lo digo. Es que yo estoy en una videoconferencia, yo estoy con un teléfono y mi amante no va a decir ni hola. Ya, pero tú controla lo que dices tú, no lo que dice el otro. Porque el otro, la tía era como que parecía que se salía de la ducha o algo. Y entonces igual se acabó de duchar y el otro se puso a grabar y tenía que ir a coger no sé qué y atravesó por detrás del fondo todo el comedor y se ve, y se ve. Vale. O sea, la tía igual era consciente. Vale, y entonces tú te pones a hacer una videollamada en la que te estás grabando y tú no vas a tu amante a avisarla de que le vas a dar al rec y te vas a poner a hablar con otras personas. Bueno, es que este pavo, aparte de ser un facha recalcitrante, este ya la ha cagado varias veces y metió, no sé, ahora no recuerdo, pero metió un tuit que está totalmente fuera de Guido de olla y lo justificó diciendo que alguien le había hackeado su cuenta. Ah, sí, sí. Era totalmente ridícula la respuesta que hizo, o sea, que era, pero ¿quién te va a hackear la cuenta, gilipollas? O sea, ¿ha sido tú que has retuiteado? Ah, sí, creo que retuiteó una chica, actriz porno o algo así, o le dio un me gusta. Claro, el retweet se ve como más evidente, pero el me gusta también se puede ver. Y fue como un me gusta a una actriz porno o algo así, y claro, todo el mundo salió y, ah, esto es que me han hackeado la cuenta. Pues bueno. Que yo quería decir que hay veces que, volviendo a lo de la privacidad y tal, que hay videoconferencias que hago con la cámara puesta y otras que la inhabilito. También, ¿sabes? Sí, que igual, pero bueno, pero hay veces que pasa mi pareja. A ver, mi pareja es más cautelosa y no suele pasar en bolas donde hay cámara. Pero cosas del sentido común. Pero no sé, es que ya te digo, hay veces que sí que pasa y tal, pero está claro, está muteado, no sé. Depende del color de cada uno. ¿Nos ha llegado un vídeo de una videoconferencia, una llamada como esta que estamos haciendo nosotros ahora, y una de las participantes de repente se levanta, se lleva el móvil, se va al baño, se baja los pantalones y se pone a mear? Sí. Pues esto puede pasar. Pero esto puede pasar. Porque pobrecita. Claro, pero es que estás en casa y en casa uno pues baja la defensa porque estás en el sitio de en tu espacio, ¿no? A esa chica sí que me entraron muchas ganas de abrazarla muy fuerte. Me daba una pena. Sobre todo cuando se da cuenta. Al momento en que se da cuenta. Ese sí alguno me escribía, no he visto nada. Uy, no he visto nada. ¿Pero qué pasa? ¿Que se ve todo el tema ahí mientras mea? No, la gafa de lado, no se ve nada. Pero se ve como se baja el pantalón, se sienta, y entonces, claro, todos los compañeros. Ves cómo le va cambiando la cara de hostia, hostia, hostia, se está yendo al baño y ella se da cuenta de golpe, entonces se ve cómo se apaga el móvil y se va de la pantalla. Bueno, ahora es que lo de esto de las videollamadas y tal es lo que haría la orden del día. Incluso a veces estás escuchando la radio, que la radio ahora no van al estudio, y yo he estado escuchando un programa de radio y de pronto se iba por ahí una cadena del váter, los niños que querían una galleta, no sé qué. Y hay un vídeo también, igual que el que la pasaba a esta, al Merlos, que pasa con una tía. Una tía está en su casa, que se ve que el novio está de viaje, o no sé qué polla, y le llama para darle las buenas noches. Ah, que te llamo, cariño, para darle las buenas noches. Y están así hablando y de pronto por una esquina sale un negro de una habitación por una puerta que está en pelota y el marido o el novio le dice, ¿y ese negro? Hay un negro. Y la tía ya se queda así que no sabe qué decirle, pues claro, es que puede pasar, porque te llama el novio que para darte la buena noche, estás ahí con un maromo y de pronto el pavo sale por la puerta en pelota y fue una ligada que te haga. Y ese vídeo está por Twitter, el culo, rulando por todos lados. Pero yo creo que estas son de las cosas buenas que tiene el confinamiento, y sé que no hay muchas cosas buenas, pero que hemos normalizado lo que la vida normal. Quiero decir, que suene una cadena del váter no debería ser algo tabú. Raro. No, ¿sí? O sea, tiene que sonar. Que un niño te para una conversación para pedirte una galleta, pues yo que tengo hija 1, hija 2, hija 3, me pasa cada 3 segundos. Entonces, esto lo estamos normalizando en todos los ambientes, porque también en televisión pasa que la gente se hace la videollamada y pues a lo mejor pasa la pareja por detrás y ya está, no pasa nada. O sea, a mí esto me parece que está bien, que lo normalicemos del todo. No, si el problema no es que pase la pareja, el problema es que te pille, claro. Que te pille y que pase alguien que no es tu pareja y se entere tu pareja por a través. Encima, claro, ese vídeo se hace viral, rula en Twitter, claro, tierra trágame. Hablando de virales, supongo que habéis visto 100.000 vídeos de los negros de Ghana con el ataúd. Sí, también. ¿Ahora qué dices de negro? Que... que me digas esto, pero tiras votando. ¿Habéis visto la noticia esta de dos chinos médicos, tío? Médicos chinos que estaban probando un medicamento y han tenido un pequeño efecto secundario que es que les ha tiñido la piel, ya son negros. Sí, sí. Han hecho un retro Michael Jackson. Sí, bueno, Michael Jackson no. O sea, se acostaron siendo Jackie Chan y se levantaron siendo Usain Bolt. Pues un retro Michael Jackson. Porque se ve que estuvieron en coma y uno de los efectos, pero me parece que no fue un medicamento, porque ahora lo estoy leyendo, creo que fue los efectos como de la enfermedad. No fue un medicamento, se fue, pilló la enfermedad, se estuvieron en coma no sé cuántos días y cuando se levantaron, es que estoy viendo ahora la foto y es que parece, yo qué sé, más negro que el tizón. Pero sí que era por cloridrina o algo así, que se ve que... afectaba la melanina que se agrega al cuerpo en plan a saco. Y dicen que cuando acaben el tratamiento volverán a su estado de piel de color natural, vaya. Es que lo he visto publicado en un par de sitios. Primero lo publicó en Marca, creo. Sí. Que yo ya... No sé. Yo cuando lo vi publicado en el Marca, digo, esto a ver, esto no es un documentación y al tío, nunca mejor dicho, del amarillismo. Pero... la historia es que luego lo he visto en más webs y he flipado. Estoy buscando la noticia y pone que es las posibles razones que se dan para explicar este fenómeno. Se hablan bien de los efectos de la cloroquina, un medicamento que se administra para recuperar a los enfermos del virus, bien de los desequilibrios hormonales por el modo en el que el virus afecta a las funciones del hígado. Anda. Pero que se va, que ese color se te va. Que si yo ahora me quiero poner un poco con color, no lo voy a poder aguantar todo el verano. No, pero... aplicaciones comerciales de... pero, Thor, no es que hayan pillado, no es que hayan cogido un poco de color, es que son negros como Kunta Quinte, o sea, es una pasada. Lo sé, era por probar un verano. Sí, porque este verano igual mucho el sol no nos va a dar, Por eso. Bueno, yo creo que tú que tenías una encuesta, ¿no, Melón? Para don Melón. No, es una encuesta, son preguntas que me hago. Sobre todo hay una que también lo habíamos comentado la otra vez que hablamos fuera del programa, de que cómo iba a ser el reencuentro con la gente. Porque la semana pasada me encontré, bueno, lo he contado antes, me encontré una amiga y fue como muy duro, o sea, no poderte ni darte un beso ni abrazarte y saber, y nos despedimos y no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Y fue como muy chungo y me provocó así mucho desasosiego y me estoy planteando cómo nos reencontraremos con la gente una vez que ya nos dejen salir a la calle. ¿Os daréis un beso? ¿Os daréis un abrazo? ¿Iréis a dar un abrazo a la gente? Porque igual a ti te da igual, ya lo has superado o lo llevas de otra manera, pero tú no sabes cómo la persona... ¿Cómo puede ser esa situación? Tiene que ser un poco raro, Yo personalmente... Yo creo que tardaremos mucho en activar el tema. Sí, aquí has lanzado una bomba que no va a haber reencuentro, quiere decir que nos vamos a quedar ya así encerrados. que no va a haber un reencuentro, sino que va a ser todo muy progresivo. Ah, que las primeras veces que te veas con la peña, te vas a hablar a metro y medio. Pero va a salir de ti hablarte a metro y medio. O sea, no te lo van a imponer, ni lo vas a hacer por el otro. Es como que lo vas a hacer por ti mismo, porque te sale. Pues como tú que fuiste a ver a tu colega el otro día a llevarle no sé qué. Es como, hostia, la hubieses abrazado, pero no os abrazáis porque no toca. Pues cuando ahora nos encontremos por la calle, no tocará abrazarte con la gente aunque te apetezca un montón. Y supongo que se irá suavizando de una forma como muy poco a poco. Ya, pero no toca ahora porque estamos en plena crisis. Pero una vez que esto se haya superado, siempre habrá... La gente se habrá quedado con miedos y con paranoias de que tú a lo mejor ya lo tienes superado, pero la otra persona no. Cuando pase todo, ¿a qué te refieres en tiempo? Yo, el tiempo no se sabe. El tiempo no se sabe. Yo pero una vez que los dejen salir y te encuentres a alguien por la calle, a lo mejor el primer día, evidentemente que no, pero tú a lo mejor has necesitado un mes para superar ya no hay enfermedad, pero habrá gente que tardará un mes en volver a dar un beso y habrá gente que se habrá quedado con la paranoia y todavía tendrá el miedo. Y se puede tirar un año por decirte algo. Y tú no sabes esa gente en qué punto está. Tú a lo mejor estás en el punto de que ya te puedo dar un beso tranquilamente, pero tú no conoces exactamente en qué punto está la otra persona. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Me acerco, se lo doy, no se lo doy? ¿Lo hablamos antes? Yo creo que en este caso tú mismo te estás respondiendo. En el sentido que la gente al principio va a tener mucha prudencia. Y en el cuándo, yo tengo una apuesta clarísima. 15 días después de que abran los bares. En 15 días de estar abiertos los bares, ya volvemos a la normalidad. No, el primer día de los bares yo creo que ya son normalidad. Si dejan abrir los bares... No, el primer día que abran los bares, yo iré a un bar solo para ver cómo reacciona la peña. Porque la peña te hará, pero seguirá teniendo la cautela de la distancia, sí, las conversaciones serán terribles, serán todas del apocalipsis, no, va a ser... El primer día va a ser una mierda y estar en los bares. Yo quiero verlo solamente por ver cómo reacciona la peña. Pero a los 15 días ya está. Sí, pero tú te vas a las taninas a echar un vino y cómo mantienes un metro y medio de distancia con la gente, por ejemplo. Tomándolo en la puerta. Exacto, en la puerta. Te irás a ver a la tienda. No sé, es un poco raro. Y de todas formas, creo que el ejemplo que ponías de que igual cuando nos dejen salir a la calle habrá gente que al mes ya dará besos, no me lo creo tampoco. No creo que al mes dé besos nadie. Porque aunque te dejen salir a la calle, no vas a hacer una vida normal. Y vamos a tardar año y pico o 2 años en hacer vida normal hasta que esté la vacuna y hayan vacunado a un porcentaje elevadísimo de la población, no se va a poder hacer vida normal. Normal del todo, ¿eh? Yo creo que es todo... muy relativo, estamos construyendo sobre el aire, desde luego, no sabemos. Pero habrá tantas reacciones como personas somos. De acuerdo que luego las reacciones de interactuar es entre dos y tal, pero es muy difícil saber. A ver, todo va a ser gradual, eso está claro, porque probablemente que cambiarán las relaciones entre personas. Un tiempo sí, probablemente. Entre unos... más que entre otros. Depende del miedo, lo que te tengas, depende de la persona. Claro, yo me encuentro con el vecino del quinto y que le den por culo, le va a dar dos besos, ¿sabes? Por ejemplo, pero pues, con quien siento cercanía y ganas de esto, pues coño, te lo tienes que ir mirando. Y depende también la situación que hayas tenido durante el confinamiento. Si se te ha muerto alguien, seguramente vas a ser súper cauto y vas a mantener la distancia mogollón. Si lo has vivido todo muy de lejos y lo único que has sufrido es estar encerrado y que tenías muchas series y muchas pelis para ver, pues a lo mejor no lo vives de la misma intensidad. A eso me refería yo cuando preguntaba... Estás muteado, por cierto. Que a eso me refería yo cuando preguntabas esto, sino que, Lon, porque la historia es que es eso, que es que no estabas en ese momento, que cada reacción va a ser personalizada. Yo creo que así como cada uno te lo está llevando y tiene sus momentos y hay 40.000 vertientes unipersonales, entonces no, no, no, Sí, pero por ejemplo, la mía puede ser de una manera, pero yo no sé cuál es la de la otra persona. O sea, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a hablar antes? Es que, claro, es súper raro. Hay que hacer rellenar un formulario. Igual. Habrá un exceso de prudencia, creo. Habrá un exceso de prudencia durante un tiempo. Pero yo creo que lo que va a ser la barrera de todo es cuando ya lleven un tiempo los bares abiertos. Entonces se nos olvidará el tema. Volveremos a la relación más cercana. Al fin y al cabo, somos hispanos y esto no nos lo quita nadie. En el momento que ya estemos un rato, y más llegando el verano, un rato en la calle con dos cañas delante y tal, ya se nos empezará a quitar esta paranoia. Igual, cuando llegas al bar, no, que vamos a comportar, te tomas tres cubatas y ya te estás dando besos. Y vuelves abrazado a casa. Estás comiendo los gorros ya con el camarero. Hablando de... Torres hablaba de la vacuna. ¿Os ha llegado por redes? Porque a mí me ha llegado ya por tres sitios diferentes de personas muy diferentes entre sí, que es el manual para que no te vacunen. Y me sorprendió mucho que me lo enviaran porque pensé, hostia, ahora esto a qué viene. Y entonces he estado indagando y es que hay una corriente de peña que cree que se está aprovechando. Bueno, hay una peña que ya directamente cree que el coronavirus es un invento para ponernos un chip y podernos rastrear directamente. Y hay otra peña que dice que no, que es que se está aprovechando el coronavirus para ponerte un isótopo radioactivo que entonces te va a poder localizar y tenerte controlado con los Starlinks que están lanzando al cielo últimamente, que son unas cadenas de satélites que se lanzan. He ido mirando un poquito más y la verdad es que la paranoia llega a un límite brutal. O sea, para que no te metan en una lista de personas beligerantes con el sistema, tienes que negarte, pero no negándote, sino diciendo que es que las vacunas, si tienen no sé qué, a ti no te va bien para el cuerpo, entonces no te tienes que vacunar. O sea, me parece ya la ida de olla más grande de la paranoia, vamos. Había una lista gigante, bueno, llegaba hasta la letra K, era... ¿Qué conspiranoia eliges tú o algo así? Y había la culpa de los chinos, la culpa de los norteamericanos, que es de laboratorio, que no sé qué. Bueno. Y a mí, yo tengo un contacto en WhatsApp, que es compañero de trabajo, de un trabajo de hace 6 o 7 años, que, bueno, el tío pues cree en todas estas cosas y me envía casi a diario 2 o 3 vídeos, además vídeos súper largos. ¡Qué suerte! De estas conspiranoicas. Y algunos lo he visto, pero claro, es que da un poco de pereza. ¡Qué envidia nos das! Y el terraplanismo hay nada, hay 2 estornudos, ¿eh? Pues está... Oye, tengo que decir una cosa, que una de las personas que me lo envía es mi padre. Y que tiene, dentro de la paranoia esta máxima, él tiene una casa, vive en la montaña, y tiene una sala con alimentos para 3 años, por si acaso. ¿Qué dices? ¿Qué? Perdona, no te he oído bien. Que digo, que no será el hombre aquel que tenía un búnker, que se hizo un búnker anti-zombies. No, no tiene un búnker, pero tiene alimentos para 3 años, por si acaso. Tu padre tiene una entrevista, ¿eh? Sí, no, tiene varias. Ok, vamos. Hay un montón de gente de izquierda, más o menos, con movidas de estas New Age, que le gustan, bueno, estas cosas de alternativa, que están... enviando cada mierda. Bueno, es la movida del Pamias. Es la misma movida del Pamias. Los antivacunas, los que se curan el cáncer masticando calanchoe, o los que... Bueno, yo qué sé. Es que hay un montón de cosas que... No sé. El miedo y la paranoia. Sí, pero el miedo y la paranoia de la manera menos productiva, en el sentido que... Quiero decir, a mí hay paranoias que, mira, los conspiranoicos de la Tierra Hueca, pues mira, ciencia ficción divertida que puedes leer, ¿no? Pero lo de las vacunas, hay cosas de las vacunas que dices, hombre, tío, vacuna a tus hijos como mínimo de las enfermedades mortales. Como mínimo de esas. Después ya, si no quieres vacunar las de otra, de la gripe, no lo vacunes. Pero hay algunas que tienen que ser... Claro, pero el Pamias, eso, lo que hablaba él, al pavo este le puso el vídeo este en el YouTube y se lo quitaron a las 4 horas, porque claro, mandar esos mensajes, es que son pequeños trumps, son pequeños trumps que con que se lo crea un porcentaje ínfimo de la sociedad ya te crean un peligro, o sea que... Esa es otra, porque han empezado a lanzar lo de la censura de mensajes y vídeos y tal, que fuera que promovieran los ataques al gobierno, la paranoia y todo esto. Y al Trump no le ha dicho nadie nada, ¿eh? No le ha cortado el Twitter, tío. ¿Pero quién? ¿Quién le corta? ¡Dios! Pero es que además el tío lo hizo bien en el sentido, bien en la parte más pérfida del mensaje, ¿eh? Pero lo primero que hizo fue, se cagó casi la cuenta esta de POTU, se llama, la oficial, el President of United States, bueno, no sé. Se la cargó casi, la ninguneó para que la suya, la personal, fuera la que era como el mensaje directo. Claro, la suya la lleva él, la lleva un mono sin control. Puede decir que saca la punta de la polla, que nadie, cuando alguien lo va a cortar ya lo ha retuiteado todo el mundo, es que lo ha visto todo Dios. Por lo que decía, el material para comedia, en Saturday Night Live tienen una sección que empiezan limitándole pues programa sí, programa no, ahora no, que están confinados, están grabando también, pero... Bueno, llevamos un montón de rato. Vamos a poner la canción que ha propuesto antes el Pena, Cuenta Penas, o el Chico de la Paja, no sé cómo le llaman. El Chico de la Paja. El Chico de la Paja, lo acabo de renombrar. Palabras, tardamos mucho en despertar. No recordábamos cómo llegamos allí. ¿Quién nos hizo olvidar? ¿Cómo iba? Pestañear. Bueno, pues como habéis oído, La Butaca estrena sintonía y hoy traemos la comunidad. Viene Alex de la Iglesia, no había pasado por aquí nunca, y vamos con esta película del año 2000 que yo creo que nos puede hacer pensar un poco en... Yo creo que hemos pensado un poco en los vecinos estos días. Hemos tenido, bueno, los vecinos y mil cosas más hemos tenido tiempo. Así que, bueno, ¿qué os ha parecido? Revisitarla, digo yo, porque supongo que ya la habéis visto. Yo sí que la había visto y la verdad es que no la recordaba tanto, porque la vi hace tiempo. Y sí que recordaba que me había gustado y me ha vuelto a gustar mucho. O sea, yo creo que es de las mejores de las de la Iglesia. Si no es la mejor, sí, yo diría que es la que más me ha gustado. Y está súper bien hecha. Bueno, a mí me gusta un montón el ambiente que crea ahí de tensión. Y la Carmen Maura hace un papelazo. O sea, a mí me ha gustado mucho. Está de la hostia hecho, pero bueno, actualmente es... Habla no sola. Coincido bastante con las opiniones que se están dando hasta ahora. El ambiente que crea esa comunidad, esa escalera central viejuna, gris y con mugre por todos los lados, ese ascensor viejo y los vecinos, a mí me parece brutal. Solamente tengo una pega. Con esta película ya me pasó la primera vez que la vi y yo, cuando la he vuelto a ver, me ha vuelto a pasar que el final... Esa escena en el bar con Chotis bailando, no lo entiendo. O sea, todo el final, toda la película me mola, la trama me mola, pero de repente te sale ese momento Chotis ahí y es que se va para mí ese momento se va a... Bueno, es una destrempada. Es Alex de Iglesia y los finales también, ¿eh? Porque los finales suelen fallar bastante. Me recuerda también un poco al final del Día de la Bestia, también, cuando acaban los dos en el banco con una música también muy, muy castiza de fondo, o sea, de organillo. ¿Low? Sí. Uy, perdón, no, perdón. Sí. No, que pero en este caso, ese final, bueno, no deja de dejarte como la vida sigue normal, dentro de toda esta locura que hemos tenido, pues aquí estamos, ya, ¿sabes? No tiene un final épico, sino de continuidad en una vida mediocre. Pero es que esto ni siquiera es eso, porque yo la vez que he estado en Madrid nunca he visto a nadie con un organillo en un bar y gente que se ponga a bailar el choti, ¿sabes? No sé, me pareció... Bueno, me parece una... Pero bueno, no me quiero centrar en lo malo, porque es que el resto es redondo. Hostia, yo lo organillo, ahora que lo dices, sí que lo he visto, pero en rollo domingo, rastro, 12 del mediodía. Pero en la calle, sí, en la calle sí, pero en un bar, no, en un bar no, en mi vida lo había visto en Madrid. No sé, ¿más opiniones? ¿Hay alguien más? No, coincido con vosotros, la película. No, es que coincido plenamente con el técnico, que nunca me sale tu nombre, con Gata. Que no me acordaba y cuando la he visto me ha parecido un peliculón. Mola un montón la mezcla como de novela negra con el humor negro este que hay y cómo, o sea, cómo plasma la avaricia de la gente, porque los avariciosos que somos y cómo se va todo a tomar por culo con la avaricia y que ahí nadie tiene amigos, que en teoría primero es un complot entre todos, pero luego el administrador va por libre, también tenía todo pensado y... Está guay. Incluso es un poco gore cuando se carga el pavo y todo el rollo. Bueno, para gore es la primera escena del muerto y el gato lamiéndole los dedos. Esa. Claro, pues ahí entro yo a daros mi opinión. O sea, chun, chun, chun. Claro, ya feliz, igual que Gata recordaba que ya la había visto y que la había molado. Yo también tenía en mi recuerdo que no me moló nada esta peli. Pero bueno, dije, me la pongo. Entonces, con el recuerdo de ese chungo ya, que vas así como de uñas, ¿no? Le das al play y la primera escena que veo es el puto gato comiéndose a un trozo de un muerto. Es que no podía yo. Yo dije, que es que yo no puedo esto, que ya no vi más. Ya. ¿Qué dices? O sea, así la quité y dije, no, yo no... Vaya mierda de corto. Yo no, como corto ha estado bien. No, a ver, ya. No vi a nada. Mí, mira, ahora que haces alusión a esa escena, además, es una. A mí me pasa con esta peli que, bueno, lo que les decía, que el elenco me parece la hostia. Es una película coral, que hacen de puta madre, son todos actores de teatro, está de puta madre que todo transcurra en el mismo bloque. De hecho, según Garrica Echevarría, el guionista, y Álex de la Iglesia, ellos querían trasladar la trama, hacerla que pasase todo en un piso. Pero bueno, decidieron exportarla y tal. Pero es tanto el bloque como la gente, es una peli que a mí me da sensación. Ahora está el rollo 3D, pues a mí es una peli que la huelo. Porque es viva lo rancio, es todo es muy rancio, tío. Huele a fritanga seca, ¿sabes? A caspa, ¿sabes? Y a moho, tío, no sé. Es una sensación, te transmite muy bien eso, pero me parece, no sé. Sí, a mí hay un momento también que me parece redondo, que es hacia final, con eso que decías de la avaricia, ¿no? De que al final todos tienen este mismo punto, e incluso a la Carmen Maura le pasa, ¿no? Que tiene la suerte de ser ella la que encuentra el dinero, que no sabe nada de qué va, pero no lo suelta en ningún momento, va siempre con la pasta, porque es como su pasaporte a la felicidad. Y hay un momento que la Terele, la actriz esta que hace de Ramona, la Terele Pávez, que hace de Ramona, que hace el salto a lo Matrix para llegar a coger, a pillarla, que cuando la pillas le dices que esta comunidad está loca y dice, tú eres como nosotros, porque no has soltado la maleta en ningún momento. Y ese momento de realidad, ¿no? De sí, nosotros estamos colgados, pero tú también. Ese momento a mí me mola mogollón. Pues al final es como que el personaje que hasta ese, que siempre la ves como que está aparte, que es como que no forma parte de la comunidad, en el fondo sí que forma parte de ese mismo momento rancio, ¿no? Que tiene la comunidad. Lo único que la diferencia es que está en el punto de mira de los demás. Sí, sí, sí. El cubano también, el personaje del cubano me parece redondo. ¿Tenéis algún apunte más? Pues yo no. No, no. Vale, yo creo pues que es la película que ha unificado la opinión de todos los que estamos, ¿no? Bueno, Thor sigue ahí, que no. Que no, pero nada, que no nada. No, no, no, no, no, que la quité, ¿eh? Pensaba que no, que no, que había tocado principio, pero... No, yo no, pensaba no. Que habías conseguido verla en poquito. Vale. No, hace años sí que la vi, y no me gustó. Es vaya mierda de cortos el resumen. Pero hablando de cortos, esta semana pasada, el domingo, hubo el rally de cortos de Calasisqueta. No sé si sí, muy guay. Estuve. Bueno, te estuve. Yo también estuve, me encantó. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Hubo 8 cortos al final, hubo. Sí, hubo gala de streaming y votaciones en directo. Yo la verdad es que no pude estar. Sabía que estaba, pero que existía, pero no pude estar. Pues se pueden ver los cortos todavía fuera de plazo. Sí. Están colgados en YouTube. La gala y los cortos sueltos también. Bueno, vale. ¿Hay propuesta para la semana que viene, para el programa que viene? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque la propuesta es tuya. Yo, es que ahora he dicho para la semana que viene, porque grabamos 2 programas seguidos, del palo nos vinimos arriba y dijimos, podemos grabar cada semana, y ahora llevábamos como 3 semanas sin grabar, ¿puede ser? Sí, 3. Pues, ¿sí? Sí. Yo creo que 3, ¿tanto? Yo creo que 2. Sí. 3, vale. Bueno, no estoy seguro. Nada, sí. Yo la propuesta es una película de Ricardo Darín, que creo que es la última, es de 2019, y se llama La Odisea de los Giles. Yo la vi hace poco, vi que estaba colgada, estaba detrás de ella y me gustó. Yo no sé, yo la propongo aquí, pero la vas a presentar tú igualmente. Yo la presento, no hay problema. No sé, pero, no, solo quería que la introdujeras tú. Si queréis verla en de legal, en Filmin, está pagando 3,95. Pues va a ser que yo la veo de ilegal. Vale. Sí, vale, pues entonces, si para la semana que viene, o sea, para el próximo programa, vamos con esto, ¿no? Sí, esta. Y bueno, siguiendo la rutina que vamos pillando últimamente, ¿tenéis algo que recomendar o que no recomendar? Los cantores de Hispani están muteados, sí. Son los vecinos, son las 8. Mira, en mi barrio no suena así, no tenemos este. Cierro, Don Melón, estás muteado. En el mío hay Que viva España de Manuel Escobar y España camisa blanca, ¿eh? Todo sí, pero... Qué duro, ¿eh? Qué duro. Duro a mí. No, yo os iba a comentar que no fue una película buscada por el momento en el que estamos, pero vi así por casualidad una que se llama Contagio. No sé si la habéis visto. Por casualidad lo es. Dicen que es de las apocalípticas de la que mejor retrata esto, ¿no? Es del año 2011 y es como, o sea, es como visionario de lo que está pasando ahora, porque coincide en muchísimas cosas de lo que estamos viviendo hoy en día. Y la película está bien, está entretenida. ¿Acaba bien? Bueno, no, acaba mal. La verdad es que... Vale, mismo, día de por medio. Yo si morimos todos, paso de verla. No morimos todos, pero hubo una cosa que sí que me hizo pensar, porque fue como descubren al final la vacuna. Pero. Claro, no la cuento. No, y explica, no, bueno, y plantea la forma de cómo se va a distribuir por la población. Y es una cosa que dije, hostia, es verdad. ¿Y quién va a ser el primero? Con los James Frey. Con los aviones que nos fumigan, ¿no? Que dicen los paranoicos. No, está... coincide en lo de los pabellones en los hospitales, las mascarillas, no tocarse la cara. O sea, es que como es un calco de lo que está pasando hoy en día. Alguna cosa no, porque es una película y le ponen un poco de literatura, pero es bastante fehaciente de los días en que estamos viviendo ahora. Yo creo que todo lo que he visto lo habíais recomendado, porque vi la de la no sé qué infinita, la trinchera infinita, que también la había recomendado, vi la del hoyo, que también la había recomendado, o sea que un poco, no, creo que no he visto nada que no hayáis recomendado ya. Sois mi gurús del cine últimamente. Yo no he visto nada, sí que he visto alguna, pero que me he puesto y que la he, o que no le he hecho caso, que la he dejado a mitad, o que me la he puesto muy tarde. Y llevaba una buena racha, que me veía películas enteras sin dormirme, pero ahora he vuelto a la PlayStation 4, estoy cuando juego, que me he comprado online, The Last of Us, que es también sobre un apocalipsis vírico. Es 20 años después de una población que está súper diezmada y que son los supervivientes de una crisis sanitaria como esta. Hostia, pues estamos todos, vamos. ¿Había bares en el juego? ¿Hay bares en el juego? ¿Bares? ¿Bares abiertos? Lo que no hay nada. O sea, solo hay enemigos. No hay ni balas. Tienes que andar contándolas, pero con cuentagotas todo lo que coges. Yo me he tirado más al mundo serie. Y he visto... una lista así que no me acabo. He visto 3 millones de series, muchas de una temporada, algunas de dos y otras de tres, pero tengo una lista muy grande de series. La última que he visto, que bueno, empecé y acabé, que bastante recomendable, es El método Kominsky. Ah, sí, muy buena, buenísima. Esa es muy chula. Un par de temporadas se hace muy corta. Está hace 10 programas o igual. Ah, pues muy guapa. Yo la he descubierto ahora y muy, me ha encantado. Muy rápida de ver. Me la vi en una tarde. ¿Una más? ¿Sí? Y ahora estoy con Ozark. Ah, sí. Bien. ¿De qué va? Bien. Bueno, iba así porque antes lo has dicho. Pero no, pues es un poco. Es un poco estilo Breaking Bad. Pero el eje de la trama no está en la droga, que también, pero no, está más en el blanqueo de dinero. Y entonces, pues bueno, pues hay una familia. Bueno, es que es muy Breaking Bad. ¿El blanqueo de dinero quiere decir que hace con el dinero el turulo y por lo que sea se termina manchado de blanco? No. No, ¿En qué plataforma se puede ver? En Netflix está. Ah, en Netflix. Pero. Bueno, pues yo tengo un par de series también. Una es, bueno, estoy recuperando la primera temporada de What We Do in the Shadows, que es lo que hacemos en las sombras, que está basada en un falso documental de unos vampiros que comparten piso de diferentes épocas. Es una comedia muy loca, además. Y la primera temporada es tremenda, porque ahí cada vampiro tiene su antigüedad, es hijo de una época y bueno, y con sus pinceladas y sus historias diferentes. Tiene un personaje que me gusta mucho, que no es un vampiro en sí, pero es un vampiro energético, que de estos que todos conocemos alguno, que es alguien que te habla hasta acabar contigo. y acaba hasta con ellos sin ser vampiro realmente, o sea, no es ningún spoiler, así es una presentación de los personajes. Y bueno, está la primera temporada de 10 capítulos y ahora van por la segunda temporada, que de momento creo que hay 3 capítulos. Está en HBO o por sitios similares. Es muy recomendable la película también, si no queréis enrolaros con la serie, la película es tremenda. Del mismo título también, What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Y quería recomendar también una serie que está en Netflix, que es Tiger King, es una serie documental. El tío que quería hacer la serie, bueno, que hace la serie, él quería hacer la película. Pero empezó a ver lo que había detrás de esta historia y dijo, esto da para saga. Porque empieza la historia hablando, he dicho el título ya, Tiger King, que no creo, ¿no? Sí. Y la historia empieza como un friki que tiene en Estados Unidos un recinto de la hostia con un mogollón de tigres y grandes felinos, pero a partir de ahí pues empiezan a salir un poco sus rivales, sus rencillas, temas de armas, temas de chantaje, temas de sicarios. Al final, bueno, lo que iba a ser un documental se convierte en una serie de 8 capítulos de unos 3/4 de hora cada uno, que es cada uno mejor que el anterior y no tienen desperdicio. Por favor, si podéis echarle un ojo, no os lo perdáis. Porque no, a mí indiferente no me ha dejado. Y esto en cuanto a material audiovisual. Y quería pasar a recomendar 2 podcasts también. ¿Eh? Uno de ellos, uno que me dio a conocer Thor, que es Radio Japuta, hecho por Barbie Japuta, que es un podcast feminista que lo que trata un poco es de... recibe llamadas y mensajes de audios de WhatsApp de chicas denunciando unas situaciones que han vivido y, hostia, es heavy y da para pensar bastante. No sé si estamos bienvenidos los tíos a escucharlo en sí, por el perfil. No sé, por el tono a veces me da la sensación de que no. Pero, o sea, yo como tal os recomiendo a claro, toda. Depende mucho del tipo de tío que seas. Sí, no, desde luego. Pues ya está. Pues ahí ya se pone como la barrera. Pero bueno, recomiendo que recomiendo echarle una oreja porque es una cosa que requiere su atención. Y por otro lado, un podcast que he descubierto hace poco de un tono bastante diferente que se llama La Ruina, que está hecho por integrantes de creo que son guionistas de RAC-U. Sí. Y lo que consiste es en... vas ahí a contar tu mierda más gorda. La mierda más gorda que te haya pasado, a veces literalmente, excesivamente literalmente a veces, y hay un invitado y bueno, después se va contando. Hay 2 modalidades, puedes ir de público, se hace en una librería de Santa Coloma, de Barcelona, ahí en del Besós, y hay 2 modalidades, tú puedes ir de público y pagando 3 euros puedes ir simplemente a oír las mierdas de los demás, o si no pagas, pues puedes entrar y si te toca por sorteo, pues sales y cuentas tu ruina concretamente. Y te puedes llevar premios pues como un disco de Glenn Medeiros o un router pintable o la colonia de Bustamante, por ejemplo, que son estos premios que vienen dando últimamente. La verdad es que me ha gustado, pero bastante, estoy bastante enganchado. Está también se emite también por YouTube. Y no sé, me está alegrando bastante las tardes. Yo la verdad es que es un podcast que sigo y se me ha hecho corto. quiero decir, me hacen falta más ya. Lo que sí que es verdad que al final te das cuenta de que la peña, sus miserias y sus ruinas tienen mucho que ver con borracheras y cagadas. Son como cagadas literales, no errores, sino que se caga la gente. Estas son como las dos ruinas más recurrentes. Pero así todo, las situaciones son muy divertidas. Sí, la pena es que de momento están amparadas, han tenido que parar por la situación esta y ya está. O sea que, así que nada, ya me he explayado bastante. Así, paso testigo. Vale, pues creo que toca la sección de hobbies. Recuerdo un poco la norma de lo que es un hobby. Tiene que ser una actividad productiva. No coleccionar, por ejemplo, no es un hobby. Tiene que generar cosas, no acumular mierda. Entonces, tiene que darse satisfacción y generar elementos. Vale, la última que hablamos, o la que se comentó, la última fue muy gore, que fue la taxidermia, y se propuso hablar en este caso de la acuariofilia. Bueno, pues he hecho una inmersión en el mundo, nunca mejor dicho, de la acuariofilia para ver de qué va el tema. Entonces, como dato, la acuariofilia es uno de los hobbies más seguidos en el mundo, es el tercer hobby más practicado en el mundo y la gente se gasta un dineral increíble en acuariofilia, mucho más de lo que nos pensamos. En global, ¿eh? Porque hay tantos practicantes que la peña se gasta mucho dinero. ¿Hay alguna petición de palabra? No, has dicho que es el tercer hobby más seguido del mundo. ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? El primero, porque piensa que está Estados Unidos, es el uso de armas. ¡Hostia puta! Yo lo que no entiendo es... A mí no me daría como definición de hobby, porque no hacen nada productivo. Pero bueno, en Estados Unidos la tiene así. Y el segundo creo que era la filatelia, coleccionar e intercambiar sellos. Que yo sí, vuelvo otra vez, según el baremo de que un hobby no puede ser un coleccionar, quedarían descartados, con lo cual sería el hobby más practicado del mundo, la acuariofilia. Bueno, la acuariofilia se entiende como la acuariofilia, porque el origen de esto viene de Sumeria, imaginaros. Que en el fondo es el tener estanques, es habilitar estanques para poder tener peces y así tener una fuente de alimento fresca. En China, en la dinastía Shang, es cuando se empieza con la acuariofilia como tal, es decir, a seleccionar peces y a tener peces en recipientes, que en ese momento se tenían en recipientes de porcelana, y después se pasó a tener estanques privados en jardines y en patios para tener carpas. Lo curioso es que el origen de las carpas doradas estas que vemos por todos los sitios, la carpa dorada, el carpín dorado y la carpa de carpacoy, no quiero equivocarme, sí, carpacoy, que es esta que tiene como los bultos aquí en la cabeza y que se le hincha la papada, es porque en los campos de cultivo de arroz en China, como complemento, ponían carpas para poder también tener una fuente de alimento fácil. Y entonces las carpas que empezaban, que por mutación tenían colores vivos o colores más llamativos, pues no los cogían, sino que los respetaban. Entonces se fue creando una especie nueva de carpa decorativa, que es la naranja que tenemos vista. Además es un bicho que es súper resistente y que se adapta su crecimiento al espacio donde vive. Es decir, el pececito dorado este que ves en la pecera redonda se queda de ese tamaño no porque sea así, sino porque no puede crecer más. Pero si lo pones en un estanque, pues se pone como las bestias pardas estas que tenemos en los parques, que son inmensos. Oye, vale, las carpas esas son los peces esos que se tatúa la peña. Sí. Sí. Vale, vale. Y de los que hacen las cometas estas de... Las cometas cívicas japonesas, pues, o chinas, no sé del origen, bueno. Es que no, lo de las cometas no lo he mirado todavía, no tengo información. Pero bueno, lo que es la aparición de los peces de colores surge en Europa en el 1750 y es lo que ya se considera la acuariofilia moderna. Aquí el primer dato, 1750. ¿Por qué? Porque se empiezan a introducir peces de colores de otros ámbitos. Cuando viaja, pues ve un pececito curioso y se intenta traer. Tenía una complicación al principio bastante grande, que era el trasladar los peces hasta el origen, con lo cual era un proceso muy selecto y solo tenía la gente de mucho dinero. Y se empiezan aquí a tener recipientes que sean transparentes. Se empieza primero en un fin no decorativo, sino también de educativo, y después ya pasa a ser decorativo. Entonces, se hace más popular en los hogares en el 1930 porque ya se introducen los elementos que hacen que el acuario pueda mantener un hábitat más estable, que serían los termostatos para mantener agua caliente para peces tropicales, que son los más llamativos, y los filtros que hacen el mantenimiento del agua, porque hasta ahora, hasta ese momento, los acuarios que habían se tenía que hacer una limpieza y una oxigenación constante de manera manual. Entonces, a partir del 1930 es cuando ya se pone en todos los hogares y se hace muy común el tener tu acuario en casa. Con esto surge lo que sería la nueva vía, que es el acuariofilia moderna y el que no me quiero equivocar en nombre, el paisajismo acuático. Que hay incluso campeonatos, que esto es donde yo he visto donde hay el meollo guapo del asunto. O sea, la acuariofilia moderna, en el fondo, es la definición real, es la recreación de un ecosistema acuático artificial en el que se puedan desarrollar en comportamiento natural todo tipo de especies acuáticas. En el fondo, no es tener pececitos, sino crearles un ambiente donde los peces o cualquier especie acuática pueda sobrevivir y desarrollarse como tal. Entonces, no solamente es poner agua y peces y piedra y ya está, sino que es mirar lo que le falta en el agua, es mirar los niveles de nitratos, ir mirando la oxigenación, el pH, temperatura y demás. Poner la palmerita esa, ¿no? Exacto, sí, la palmerita de plástico, sí. Entonces, la palmerita de plástico de las tortugas, ¿no? Esa se pone también en las tortugas. Es verdad. Los acuariofilios que de sangre o los que siguen mucho esta afición, las plantas de plástico les parece la cosa más abominable porque mantener plantas también forma parte de crear el ecosistema, con lo cual intentan no poner. Sí que es verdad que las tiendas que encontraréis hay mogollón porque entra dentro del kit del principiante. He empezado a mirar el tema de lo de encuentros y es lo que os decía, hay mogollón de encuentros al año de acuariofilios, pero no lo podéis ni imaginar. O sea, en cada provincia hay entre 6 y 7 y son bastante recurrentes. Yo he flipado con la cantidad de gente que practica esto, la verdad. Me sorprende porque además es una actividad que requiere un espacio importante, porque un acuario mínimo para empezar a tener son 60 litros, que viene a ser unos 60 por 30 por 30 de tamaño. O sea, ya es una superficie importante y hay peña que tiene muchos acuarios, con lo cual tienes que tener un espacio importante para poder tener, y acuarios que este es el hábitat más pequeño. Lo normal ya son de 120, 200, incluso de 300 litros, que son bicharracos muy grandes, son bañeras casi. Y que pesa la vida, además, eso. Claro. O sea, que logísticamente tiene una necesidad que no tienen los filatélicos, por decirlo de alguna manera. Vale. Lo del paisajismo acuático, en el fondo, lo que se trata es de recrear el escenario, un escenario natural que sea lo más parecido a lo que te podrías encontrar en un río, en un lago o en el mar. Porque además la introducción de los acuarios salados es como la última revolución en el proceso del acuariofilia, porque así como los lagos están más acostumbrados a los cambios permanentes, con lo cual los animales viven en agua dulce, digamos que son más resistentes a los cambios, en el mar, al ser tan grande, como está bastante homogéneo todo, y en los animales de mar están menos preparados para los cambios de temperatura bruscos o los cambios de pH. Los acuarios de salados son más difíciles de mantener. Vale, puedes echar uno, a los demás le puedes echar unos cuantos plásticos para que... Sí, para que se recree en el estado más natural. Vale, hay una asociación de acuariofilia de Barcelona que, si queréis seguir, tienen la página web y está bastante, bueno, está bastante bien, tiene mogollón. Todo lo que encontréis por internet suelen ser ONGs, o sea, entidades, agrupaciones de participantes, o si no, ya directamente son tiendas. Lo que he visto de youtubers son gente que tiene tiendas de acuario, que evidentemente todos venden como que es su pasión. Entiendo que sí, porque no creo que nadie acabe en una tienda de acuario si realmente no es tu pasión, porque me parece una cosa que, como no te llame, tiene que ser terrible que te venga gente a comprar pececitos. Y a nivel de pasta, pues iniciarse en esto no es caro, relativamente barato. Un acuario de 60 litros con el quillón, es decir, sin decoración ni nada, es decir, acuario, filtro, termostato y luz, que sería lo mínimo para que eso funcione, son unos 150 euros. Entonces aquí le vamos a ir añadiendo todo lo que necesitamos, que sería el sustrato, la arena de fondo, normalmente alguna piedra y algún tronquito para crear un ambiente y porque además ayudan a que los peces vivan mejor, las plantas y los peces. Este añadido además pues puede oscilar entre si quieres ser un poquito racanillo y tirar de poca cosa los 100 euros o los 350, 400 si ya quieres tener un acuario en condiciones. La vida de los peces en acuario tampoco es muy larga, en 3 años mucho la palman, los que más duran, y en el periodo de adaptación cuando poses un pez, pues a lo mejor a las 3 semanas se ha muerto. O sea que hay un gasto constante en nuevas especies dentro del acuario y después están pues, los tratamientos y el agua que te gastas cada vez que tienes que hacer un cambio de filtro. O sea que más o menos es un hobby que al trimestre te gastas unos 200 euros tranquilamente. Y hasta aquí la investigación. No sé si tenéis preguntas, dudas o... Sí, tema peces. Sí. Porque luego hay también una filia por los peces tropicales y todo este rollo que luego ya para que llegue uno te tienen que morir 20. Sí. Vale, normalmente ahora ya casi todos los peces tropicales que hay son nacidos en pecera. Ya no hay de pesca en este caso, sino que nacen ya directamente con este origen y además se nota porque el comportamiento es tan demasiado, digamos que están muy acostumbrados a ver que un humano se acerca allí a echar comidita, están como súper condicionados. Dime, tranquilo. Que cuando salió Buscando a Nemo, es que, jodido, pero es que Disney y Pixar se ahorró la hostia de pasta en merchandising. Bueno, se ahorró, también perdió, pero no fabricaron nada porque el merchandising director era que los niños cogieron un pez payaso, un pez cirujano de estos de quiero al Nemo, quiero a la Dory, tío, ¿sabes? Sí, hubo un exterminio brutal de peces payaso. Sí, porque además la peña, eso es lo que os digo, el acuario salado es más difícil de mantener. Y la peña pues cogía agua, le echaba sal de cocina y no es eso, un acuario salado no es eso. Y morían casi todos los peces payasos nada más meterlo, o sea que... De hecho, la propia peli te recomienda hacer esto. Sí, sí. Había un programa de la tele que hacían acuarios así a lo bestia. En un canal de estos que eran programas así curiosos. Sí. Discovery Max. O en Discovery Max, sí. Sí. Ya, hablando de tele, estoy sin tele. Estoy sin antena desde hace unos días, no sé qué pasa y no veo la tele. Bueno, o sea, se puede vivir, ¿eh? Un problema añadido. Mientras que tengas internet, se puede vivir. Sí. Bueno, de acuario no sé si tenéis alguna pregunta más, pero tampoco voy a entrar mucho porque después ya está los tipos de peces, los comportamientos entre ellos. Y aquí ya es un mundo que mejor miraros los vídeos que hay. Sí, pero de zoología, ¿no? Sí, sí, ya nos forma tanto de hobby. Yo tengo que decir que un amigo me regaló un acuario de 60 porque se lo cambiaba y tal. Y me habré gastado, no sé, igual 50 euros con los peces, la tierra. Pero tenías tierra, tenías piedra, tenías decoración. Piedra, le puse una volcánica que tenía por ahí, un tronco de un antiguo terrario que tenía en su día. Y me compré lo que es el sustrato, o sea, la arena del fondo y los peces, y la comida y tal, y más de 50 euros, no creo que... Bueno, igual me he gastado 60. Piensa que un tronco de decoración está entre los 15 y los 35 euros, depende del tamaño, un tronco. Las piedras las tienen tratadas en autoclave, con lo cual en principio se supone que tú no puedes pillar una piedra de la calle y ponerla ahí, sino que tienes que haberla tratado antes. Y una piedra la venden a peso. O sea que te puedes imaginar. Bueno, yo lo hice. Yo tenía la piedra y la metí en el agua y ahí se ha quedado. Yo, mi pregunta, ¿sigues teniendo los peces? Sí, sí, me se han muerto. Bueno, siempre se te muere alguno, pero me se habrán muerto 3 o 4. Pero los peces son muy baratos. Los peces 2,5 euros, incluso menos. Entre un euro y 3 euros me han costado. ¿Y cómo se llaman? ¿Les has puesto nombre? No, es que no te encariñas. Con los peces no se hace eso, ¿no? No te encariñas. Un acuario es como tener una tele y quedarse así embobado. Sí, un fondo de pantalla. ¿Sí? es algo decorativo y sí, lo único que bueno, sí, depende, acercas, si tienes que, si tiene... yo paso por al lado del acuario y sin hacer nada, cuando me ven pasar al lado, suelto para arriba porque sé que le voy a dar de comer. Pero tú pero... no les dices nada ni nada, no se crea vínculo, ¿no? No, no, con un pez no. A mí también me pasa que con lo que no son mamíferos, tío, me cuesta crear vínculo de empatía, ¿sabes? Con las palomas, ¿no? Ay, a mí no. Y mis amigas. A mí no, a mí me... Pues mira, yo te tengo que decir que yo tengo tres peces que son de la misma especie, que son territoriales, de estos que marcan mucho la zona, y hay dos que están grandes y se pelean bastante entre él, y hay un tercero que el pobre no está muy grande y es víctima de bullying, y es con el único con el que tengo algo de empatía, porque lo veo y me da una gana de arriarle a los otros dos un par de hostias para ver si lo dejan en paz, porque el pobre se esconde incluso entre las piedras para que no le machaquen más. Y es el único que me... Hay que decir que hay gente que tiene demasiada empatía con los peces, porque hoy justamente he leído que en Logroño la policía había parado un hombre por la calle paseando una pecera y decía que estaba paseando el pez. O sea, eso yo creo que es mucha gente. La empatía la puedes llevar hasta donde quieras, hasta los niveles que quieras. Bueno, pues si no hay más, lo único sería preparar el próximo hobby, que alguien había dicho por aquí, que me ha parecido muy buena idea, de mirar algo de cocina, que ahora que todo el mundo está consumiendo levadura por encima de sus capacidades, pues mirar a ver qué hobbies hay y cómo se organiza la pelea. Se te va la voz un poco. Hemos pasado de haber problemas de suministro de papel higiénico y ahora es la harina, ¿no? La harina y la levadura. Levadura, sí, la levadura como que se pierde. Oh, la levadura, los productos de limpieza y no sé qué era más. Había tres cosas que era súper raro, pero que habían desaparecido de los comercios. Si alguien quiere comprar harina, el sitio, porque yo estuve buscando también, yo no iba a hacer ningún pastel, pero se me acabó y me hacía falta. En las panaderías hay harina. ¿Quién le iba a decir? Oye, ¿qué tal? Es normal, sí. Pues lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Pues un saludo a todos los oyentes. Que se sigan entreteniendo, paciencia y hasta el próximo programa. Pues venga. Sí, venga, que ya queda menos. Un besico. Pues venga, cuidarse ahí. Chao. Ale. Adiós. Adiós. Adiós.